Química. Tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal. No me puedo mover, imposible salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir. Tengo que trabajar, debo salir de esta tumba.